Kami dari Mixer Lembata, DJ Trouble dan DJ Plum Style mempersembahkan musik untuk Anda. Si, sofisticación vendrá tu mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Si, en tu milagro ya está bailándome. Muéstrame el camino que yo voy. Lembata DJ Fade. Yeah. and gentlemen, please welcome DJ Kloom Style on the mix. Gembata Music Performance Remix. Ladies and gentlemen, please welcome DJ Kun Style on the mix.